nena. Mira mamá, en un viaje para Ponce pasamos por Macao. Nos encontramos con Tony y allí se formó el jalao, salao. Mira mamá, nena, ay qué bueno. Hay huellas en Humacao y los vamos a comer. Los sirven en asopao y saben requete bien, mi bien. Mira nena, mamá, ay qué bueno. Nos fuimos de serenata, la luna estaba eclipsa. No vimos ni una muchacha porque era de madrugada, nena. Qué bueno, nena. Mira mamá, en un viaje para Ponce pasamos por Humacao. Nos encontramos con Tony y allí se formó el jalao, salao. Mira mamá, nena, ay qué bueno. Hay huellas en Humacao y los vamos a comer. Los sirven en asopao y saben requete bien, mi bien. Mira nena, mamá, ay qué bueno. Nos fuimos de serenata, la luna estaba eclipsa. No vimos ni una muchacha porque era de madrugada, nena.